presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y bueno, bienvenidos a otro Flashback para empezar todos, como todas semanitas, en lunes, hablando de juego retro. Ya saben, estamos en el especial del mes de terror y pues este es el Flashback número 111, ya es 111. Yo soy Cosmo, Cosmo0310, y pues vamos a empezar con que se presenten mis compañeros. Vamos a empezar con el buen Otro Nivel, o mejor conocido como Paco. Paco. Buenas noches, bienvenidos al primer programa retro y al único programa retro que existe en el internet el día lunes, pues, para que no me digan que ay, que no había más, ¿no? Bienvenidos al Flashback en esta emisión terrorífica. La vez que también estuve viendo ahí algunos videos y sí me dio miedo, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cosmo, y que tengan, y bueno, ahorita vamos a darles un buen programa, ¿no? Y así es. También está ahí Sorcerer, que es amo y señor de los controles. Así que Sorcerer, por favor. Bienvenidos a todos. Pues en este segundo programa de terror o de macabro o siniestro. y dos juegos que son, creo que los más oscuros que vamos a estar tocando en este mes. Y bueno, saludando a los del chat, a los que nos acompañan en Mixler, a los que también nos dejan sus comentarios en Twitter y los que nos están descargando por iVoox, por iTunes y por Google Play. Pues muchas gracias por acompañarnos, aunque sea en forma diferida, pero gracias. Y pues aquí en esta noche o en este día o como cuando nos estén escuchando, pues esperemos que disfruten este programa. Así es. Y bueno, pues yo soy Cosmoso300, así existo, así me llamo. No, bueno, no me llamo con números, ¿verdad? Y pues vamos a pasar a saludar a la gente que nos acompaña desde el principio, que son Jetpink y Mictlantecuhtli. Fuera de ahí no estamos nosotros tres, ahora sí son bien poquitos. Pero porque hoy sí estamos empezando bien a tiempo, no estamos empezando como luego que empezamos 10, 15 o hasta 20 minutos tarde. Hoy sí empezamos a tiempo. Y pues bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @ResetMX, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, en el YouTube, que también es ResetMX, y que pues vayan y escuchen al Retrocast y al Desucast y a todos esos, a todos los amiguitos que acaban en cast. Y pues vamos a pasar al primer corte musical para irnos ambientando en estos juegos de terror. Así que eso. Porque por cierto, ahí vi que nos dejó un comentario, se supone por el nick que es Eloid, o sea que qué novedad. ¿Y ahí para que él? No, pues preguntando de que a poco estaba Andy Mick, que los dos están acá en Mixler, entonces si les es posible, pues entren al chat de la página, ¿no? Para que veamos más de lo que dicen. Ok, y pues bueno, ahora sí, sucede. Échenos la primera canción para empezar. Thank you. Y bueno, para empezar a hablar de Fatal Frame, tenemos al buen Source, así que Source, por favor, cuéntanos, ¿qué demonios es este juego que tan infame es por su lo terrorífico y no sé qué tanto? Bueno, este juego tiene sus marcadas diferencias con otros, porque muchos son de como de sobrevivencia más, o sea, es más marcada la sobrevivencia o más marcado el aspecto de acción, y este juego está más en, se mete más en como que en ondas más sobrenaturales, como que tiene una estética mucho más macabra, mucho más de cine de horror japonés, donde pues en este juego vas a manejar una chica llamada Miku Hinasaki, que dio si es Miku, sí es ella, que va a buscar a una casa antigua embrujada a su hermano que desapareció. Para esto pues más que nada va a ir con simplemente con una lámpara y va a encontrar una cámara que tiene poderes místicos para de alguna manera detener a los fantasmas que están rondando esa casa, porque esa casa tiene un largo historial de gente que se ha perdido y que ha muerto en su interior. Entonces, en su camino para encontrar a su hermano va a toparse con todos los fantasmas que rondan la casa y va a ir descubriendo todas las historias que traen esos fantasmas a lo largo de la historia de la casa, yendo prácticamente te van contando la historia en fragmentos, en notas, en tesoros que descubres, cosas así, cuadernos y demás. Te van a ir contando las historias de cada grupo de personajes que entró a la mansión y cómo murieron. Muchas veces, como esos fantasmas están encerrados de alguna manera, murieron de forma violenta, van a estar pues acechándote y pues de repente te van a asaltar, que es algo que sí va a sacarte mucho de onda. En sí es muy simple la mecánica, aprovecha muy bien los controles de la consola, en este caso del PlayStation 2 y del Xbox, el original, porque es mucho andar tanto apuntando con tu luz hacia todas direcciones, como sobre todo de repente cambias a una vista a través de la cámara donde puedes ver muchas cosas ocultas, que están ocultas por ciertas maldiciones que tienen tanto los fantasmas como algunos objetos o pasadizos. Entonces sobre todo la cámara va a ser muy útil tanto para enfrentar a los fantasmas que se te van a ir apareciendo, porque los vas a ir debilitando con cada flashazo o toma de foto que les hagas, como también varias habilidades que vas a ir desbloqueando con la cámara, porque de alguna manera como que la cámara va a ir subiendo de nivel conforme descubras tesoros y conforme la vayas usando, ya que con cada uso va a ir subiendo también tu puntuación, que la vas a usar como si fuera dinero para ir desbloqueando cosas. En sí la historia es bastante simple, pero tiene una gran diferencia con Silent Hill o con Resident Evil, por ejemplo, que son los que todo mundo pensaría, porque en aquellos en sí el personaje o los personajes se meten a un lugar para investigar y gran parte de la historia se trata de escapar del lugar, y aquí en este al contrario, el protagonista se va a ir adentrando a la casa y va a andar tras de los fantasmas de muchas veces, prácticamente como un cazafantasma usando la cámara. Además de que pues la mansión está muy bien ambientada, se podría decir, porque es una mansión abandonada y pues en ruinas, donde se van a ir apareciendo cosas, elementos también religiosos y todo el relajo. Entonces, en sí, la temática está muy bien integrada con toda la acción que tiene el juego y con la propia historia del juego. Y pues este es un poco de lo que es el juego. Ah, sí, mencionar que el juego fue hecho por Tecmo y fue lanzado en 2002. Entonces nada más hay el dato. Pregunta Eloy que si hay porno en ese juego. Pues no porno tal cual, pero en los Fatal Frame siempre están los trajes desbloqueables que pues están no muy lejos de serlo, ¿verdad? Pero bueno, sí, Fatal Frame tiene todo el ambiente de una película de terror japonesa. De hecho, hasta hay muchas partes en las que tienes como el grano en la película, así las líneas y el grano, ¿no? Cuando una película ya está maltratadona, el cómo se ve cuando lo proyectan, así se ve muchos cachos del juego. De hecho, muchos cachos son en blanco y negro. Y algo que sí nunca me gustó del... Y bueno, no tanto del juego, sino, por ejemplo, yo la versión que conozco es la de PlayStation 2. Y el PlayStation 2 lo que no me gusta es su manejo de colores. Cuando querían hacer como cosas en blanco y negro, se volvía negro con unos cachitos blancos para que identificaras qué es, ¿no? Y ok, entiendo que es un juego de terror y pues mucho el chiste es que no veas absolutamente todo porque pues está oscuro y lo que sea. Pero hay una gran diferencia entre jugar con las luces y ver poco a que tu pantalla sea prácticamente negra y que no se vea nada, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que es uno de los defectos de los que sufren muchos juegos de terror. De que luego por ver muy oscuro el ambiente y todo eso, sí te lo oscurecen demasiado. Y sí sufría. De hecho, cuando antes de empezar a jugarlo, siempre tenías que subirle el brillo a tu televisión. Yo más bien creo que era un problema gráfico de PlayStation por su paleta de colores, que no era tan, tan buena. Y por eso sufría, porque de hecho yo probé la versión de Xbox. Pero yo cuando lo conocí como... Project Zero, así cuando yo lo vi, y la verdad es que el juego, yo cuando el intro, que es digamos que lo que más ocupa el blanco y negro, se veía muy bien, se diferenciaba todo con respecto a las sombras, a lo que había. Yo creo que era más bien un problema del PlayStation 2. Sí, y por ejemplo juegos como Shadow of the Colossus, ¿no? Que es hermoso y lo que quieran. Pero en cuanto a colores, sí es como muy, muy... Es como todos sus colores tienen al gris y por lo mismo se pierden como muy fácil tantito haya oscuridad. Ya se pierde, ya no hay color, no hay nada. Aunque es algo de lo que sufren muchos juegos actuales, ¿eh? Ah, no, al revés. Ahora el problema son sus luces y que queman. Queman la imagen con sus luces super brillantes. ¿Por qué? Porque también su oscuridad es exageradísima, entonces necesitas unas luces super brillantes para contrarrestarlo y todo lo que alumbras termina siendo blanco en una comparación con un absoluto negro. Sí, o sea, puros grises o blancos o negros. Que hasta eso es algo que, digo, y nos estamos saliendo un tantito de tema, pero el próximo Silent Hills, el PT, hace muy muy bien, ¿no? Su juego de luces realmente es bueno y no hay un punto en el que sea como absoluta oscuridad. Pero bueno, el juego, la historia, okay, es sencilla, pero a mí hay algo que no me cuadra, que es como, okay, el hermano fue a buscar a un escritor y se metió a la casa y desapareció. Y la niña va y va el escritor y desaparece. Va el niño y desaparece. Va la niña y también va a desaparecer. O sea, no es como que alguien diga como, oigan, algo raro está pasando, ¿por qué no vamos en bola a ver qué demonios, no? Así son los japoneses. Ven una mansión embrujada o algún son como casas del Japón feudal, ¿no? Sí, que están así como sí, todas como viejas. Templos. Entonces mi punto es, si eres japonés y ves una casa así, lo primero que haces es llevar solamente una linterna, caminar así de lo más irregular que puedas, así todo lento, y ya, es lo que hacen, se van a meter a problemas solitos. Me parece, eso ese es el juego, de como dijo Cosmo, es una película japonesa, literalmente, porque la protagonista camina, es una niña, camina así toda lenta, nada más lleva su lamparita para alumbrarse un poquito, porque la lámpara también es como de 4 pesos, esas que venden en el metro. Pero la diferencia que tiene con Silent Hill y con Resident Evil en ese momento, que estaban como de moda, era que estos juegos, por lo menos el protagonista podía defenderse, ¿no? En Resident podías dispararles y bla bla bla. En Silent Hill podías pegarles con algún bastón, con lo que trajera en la mano el personaje. Y yo creo que aquí la diferencia con ellos dos es que tu personaje no puede hacer nada más que correr y utilizar la cámara. Entonces, a veces tienes que esperar hasta que se acerquen demasiado a tu cámara. Los personajes ya más, no sé, más fuerte, más niveles, digámoslo así, más fuertes, tardan mucho más en que la cámara los cargue. Entonces, ahí era una desesperación, ¿no? Sumándole eso al ambiente y que cada que pasabas por algún lugar con la cámara que tenía fija, aparecía, no sé, a lo lejos un mono caminando y dices, ¡oh, a la madre! Entonces, eso era lo que Fatal Frame te daba miedo. Bueno, espérame. Acaba de llegar también para entrar al quite con Fatal Frame el buen Omar, así que Omar, preséntate y bueno, ya que continúe Sorcer y ya te arrancas ahorita tú, Omar. Sí, claro. Pues hola, ¿cómo están? Pues aquí pasando a hablar de este sensacional juego que es Fatal Frame. Y bueno, de este juego, también otro detalle que creo que es de los juegos que más aprovechaba la característica del control de vibrar, porque en este no solo te vibraba cuando te enfrentabas a un enemigo, sino que luego había partes donde tenías que descubrir algunos pasajes o tesoros ocultos y estabas muy al pendiente de la vibración de tu control, aparte de los sonidos. Entonces siempre, y además de que luego muchas veces, pues obviamente como con muchos juegos de este género, contribuía también a mantener esa tensión, porque de repente te brincaba el control y tú te quedas ahí, no manches, ¿qué va a pasar? También algo bien padre es que todos los fantasmas están como ubicados, ¿no? O sea, no son como fantasmas genéricos, sino es un personaje en la historia. O sea, no hay fantasmas genéricos. Todo está fundamentado y justificado de, no, este es fulanito y esta es su historia y bla, bla. Y como dijo Sorcerer, cada vez que vas encontrando ciertos artículos, te van dando un flashback de la persona. Entonces sabes que no fue que como dices, no son genéricos, sino que todos tienen una personalidad y todos están vagando por alguna extraña razón. Es que al final Fatal Frame, si algo tiene muy en claro, es que los arreglos lo que querían hacer era presentar ya lo que venimos conociendo como una película interactiva. El juego se basa mucho, no en el cine de terror como tal, sino en el cine terrones de los fantasmas que ellos ubican mucho, e incluso durante muchos años el mismo Hideo Nakata, que es conocido por Ringu, desde las mayores películas japonesas de terror, ha querido hacer la película, porque incluso mucho de lo que él toma para otras películas lo ha dicho que se basa en este juego, en Project Zero. Como bien menciona Cosmo, los fantasmas están ubicados porque al final te están contando una historia. Tú no eres el protagonista como tal, tú solamente estás ahí y te están relatando todo. Tú te estás espantando, tú estás obteniendo este tanto miedo, pues, de golpe, el pop-up que viene, como también el psicológico. Pero al final, tú sabes, tú podrías hacer ciertas cosas y aún así no cambiarían en mucho la historia, porque al final solo te la andan narrando, y eso es como el encanto que tiene todo lo que es Fatal Frame. Vans en un riel, aunque no parezca, sí te van llevando hasta ciertos puntos, y mucho después te percatas de que tú no querías ir ahí, pero oh sorpresa, ya estás. El juego te va modificando para que vayas llegando no al punto A, punto B, sino tal vez al punto C antes, para luego regresar y tener un susto mejor. Va jugando contigo mucho, y es algo que yo creo que a todos nos gusta de este juego, a diferencia de Resident Evil, de Silent Hill, en el que hay veces en el que puedes saltarte cosas y ya pierde mucho su magia. Ahora, como mencionaban, Fatal Frame para mí es el mejor survival de los tres, porque al final eres una persona que nada más tiene una cámara, que no tienes nada más. En Resident es como que el peor, porque al final, ok, tienes armas, tienes un entrenamiento pseudo militar y todo, O sea, ya no da tanto miedo eso porque estás preparado. Silent, okay, sí, no tienes el entrenamiento, eres una persona, un humano normal, pero al final tienes armas. Aquí no, aquí eres una niña que no tiene nada y al final pues la cámara, incluso en el, creo que en el manual del Xbox 360, no creo en qué parte había leído, como rumor obviamente, que decía, pero ojo, porque la cámara se puede agotar. A mí nunca me llegó a pasar, pero si era como que el rumor que en ese momento salía de, okay, va a llegar un momento en el que tal vez ya ni siquiera eso. Entonces es un terror muy psicológico. Yo creo que por eso el juego también no llega a trascender tanto como ocurrió con los otros dos, porque al final esto es muy de nicho aún. Y pues en los juegos de nicho de terror como que es el que más sobresale, pero en su, que son las leyendas de boca a boca o cosas así, porque al final muy poca gente lo ha jugado. Yo recuerdo muy bien que este error que dice Cosmo del PlayStation también ocurre en el Xbox, pero en el Xbox ocurría dependiendo de tu televisión. Yo recuerdo que la mía la tenía modificada de manera para ver bien películas, jugaba Fatal Frame y se veía horrible, lastimaba mucho. Mejor le tenía que bajar yo como que el brillo y la nitidez hasta ciertos puntos, porque sí llegaba como que a tener ahí unos errores. Pero al final, si lo jugabas de noche y para esos momentos, esos errorcitos como que también le daban un buen toque a la ambientación, porque era como que jugaban contigo también de, obviamente tú te sugestionabas de, chihuahua, ahorita te va a salir algo atrás de mí, o ya está saliendo el fantasma del juego a donde yo estoy actualmente. Y bueno, aquí dándole voz a Eloy, que nos está dejando comentarios en Mixler, que decía que de que traía la lámpara, una vela y un sello. Uh-huh. Y también que mencionáramos lo de con la secuencia de muerte. Fíjate que no me tocó, pero no sé si alguno lo puede relatar. No, nunca. Yo nunca lo tuve. Y no he jugado tanto como para saber qué pasa. No sé si Omar, que es como el experto en este juego. No, mira, la verdad, no, eso sí no me. Nunca la logré sacar. Lo que sí es que la cámara traía su contador de fotos, es lo que sí me acuerdo, que de hecho iba recogiendo las placas fotográficas, porque pues era una foto, una cámara de esas antiguas, y además otra gran diferencia que tiene este juego con respecto a los que lo estamos comparando, Silent Hill Resident Evil, que los enemigos no son monstruos así que, o criaturas retorcidas o algo así, sino que son pues personas incorpóreas que de alguna manera te van a estar acechando por su forma de haber muerto, y como cualquier fantasma malévolo pues te van a tratar de jalar, que es algo que le da una gran diferencia. En este no tienes enemigos que tengan un cuerpo. Casi todos, como que su ataque principal es asfixiarte, ¿no? O parece. Esa es la secuencia. Uh-huh. Si un fantasma al final no lo puedes capturar en o robarle su alma con tu cámara, se acerca a ti y salen muchas manos y te jalan, según ya está preso. No entiendo por qué, ¿verdad? Pero es ectoplasma, pero... El punto es que la ambientación es muy buena. Las historias, la historia pues no tanto, y es una historia japonesa. A lo mejor a muchos no les pega igual que a otros. Los fans de la cultura pues sí van a decir, ah, sí, está bien padre y bla, bla, bla. Porque así son las películas, ¿no? Pero en lo particular, pues la trama no tiene nada del otro mundo. Tú vas a buscar a tu hermano, tratas de salvarlo, él busca a otra persona, desapareció, y bueno, el asunto es que creo que Fatal Frame es de los juegos que sí vale la pena, o valió la pena haber checado en su momento, porque era de esos que sí valía, bueno, que te daba el momento exacto de jugar en la noche, con la luz apagada, y sugestionarte, como dijo Omar, te sugestionas tanto de saber que en algún momento te va a aparecer algo, y que además con el control era... con la vibración del control sabías que algo iba a salir, pero como según decía la cámara, con el ojo humano no lo puedes percibir. Uh-huh. Tienes que ocupar la cámara. Entonces el punto era que tienes que estar con la cámara al tiro en cualquier momento algo te iba a brincar, ¿no? Y a pesar de que los fantasmas eran lentos, sí te sacaban acá el susto del closet, así de ¡ah! ¿No? Ya sabes que va a salir, sabes que va a salir de algún lugar, no sabes de dónde, es que, pero mira, sabes que vas a brincar. Ahí donde viene algo muy importante es en los fantasmas, porque si bien la mayoría era este asfixia, como bien mencionan, no creo que, por ejemplo, Lord Himuro, que es este que tiene su máscara como demonios, al igual que sacerdote sin cabeza, si no me recuerdo, tenían otro estilo de matarte. Entonces, sí, con estos personajes sí era de, tomas la foto, pero tienes que correr, porque al final eran pues parte de los jefes, por así ponerlo. Como que el fantasma básico sí te representaba un susto solamente, pero los jefes, por así llamarles, estos fantasmas principales, ya eran otro terror que te ponían, y es un terror que, por ejemplo, ustedes ven mucho cine de terror japonés, lo ocupan mucho, y es el terror de el no puedes hacer nada totalmente, y ingéniatelas, porque incluso el juego ya para estas partes no, digo, de por sí no es tan amable en cuanto a ir aprendiéndolo, nomás las primeras partes, como que haz más foto y se te va a acabar, cosas así. Ya cuando llegamos a estas partes, yo me acuerdo muy bien que era de, ¿sabes qué? Ya no te voy a ayudar, ingéniatelas como puedas. Recuerdo que también estaban unos fantasmas que eran caras o cabezas flotantes. Esos, si no mal recuerdo, solamente te gritaban y después te llegaban otros que te ahorcaban, si no mal recuerdo. Y con esos era un poco más difícil de detectarlos, porque pues el juego estaba diseñado para eso, ¿no? Para que estos que nada más te iban a asustar, que te iban a meter un susto, no te avisara tanto el control, sino que duraba muy poco. Era como el que así de, okay, te voy a asustar, pero nada más te medio ando avisando para que tú creas que es otra cosa, y a la hora de la hora te va a atacar, y seguido de eso te van a empezar a intentar matar otros. Y yo creo que eso era como que la magia. La verdad, yo sí lo recomiendo este juego. Algo que también tenía un, que es como easter egg, es si dejabas el control solo durante, creo que son como, no me acuerdo si es 5, 10 o 15 minutos, es cierto tiempo, salía la Kiri, que es como la villana, bueno, no villana, ¿no? Pero como el ente maligno a vencer en todo el juego, salía y te empezaba a espantar, ¿no? Entonces era como el, hey, sigue jugando, ¿no? Sigue jugando, aún hay más que ver. Y pues era nada más que una niña que se estaba apareciendo en tu pantalla ya. Era la chica del aro en un kimono. Sí. Es igualita. De hecho, es que hay puntos en el que ella te dice qué hacer. Porque también Fatal Frame es un juego que tenga muchos puzzles, ya que todos se resuelven con la cámara, básicamente. Algo que no sabes que cómo puedes pasar, pon tu cámara, te va a dar así la indicación de que hay algo ahí, toman la foto y te va a decir, ah, y atrás hay una puerta, ah, y atrás está esto. Y además, también cuentas con ítems importantes que vas encontrando a lo largo de toda tu aventura. Las hierbas medicinales, que vienen así como en un botecito de madera, no sé si se acuerdan, que pues de hecho al principio te dan así un buen, y poco a poco van escaseando, y tienes que ir ahí administrándote. Vi los rollos de las cámaras, que pues obviamente si se te acaban los rollos, pues ya no tenías fotos para tomar. Pero también la cámara era un arma, tenía como perks, por así llamarlo, ahora. Era de velocidad, de poder y de alcance, ¿no? Creo. Entonces cada vez que ibas llenando un perk con unas esferas, pues tu cámara se iba siendo más poderosa, más rápida. Entonces, de cierta forma, no es un arma, pero pues era lo que estaban para defenderte, y la puedes ir mejorando. Ya cuando tenías tu cámara bien manchada, ya los fantasmas ya te la acá duro, durísimo. Sí, ya. Y sí, era de hecho lo que iba a decir de cómo podías ir mejorando tu cámara, porque aparte de sus atributos normales, tenía otros desbloqueables, ¿no? Que te daban otras habilidades extra de la cámara. Sí, ¿no? Que radicaban casi desde la típica a munición infinita hasta, bueno, no munición, ¿verdad? Rollos infinitos. Hasta un tiro así, cada foto mata, ¿no? ¿No? Sí, de hecho. O sea, ¿era one photo, one kill? Algo así. si no mal recuerdo también, lo que llamó mucho la atención en su momento de este juego fue que, si bien el final normal, por así decirlo, no era la cosa más feliz del planeta, también existían otros dos finales. Estos yo recuerdo haberlos visto porque un primo jugaba mucho este juego, pero nunca lo pude acabar. Así, yo sí vi los finales, pero nunca, así que yo dijera, me senté y me puse a jugarlo completito. Yo me acuerdo que había un final en específico en el que ya de plano es así un final trágico, y que es el de la foto, el fotográfico, como le llaman, si no recuerdo ahí es, ay, no recuerdo cómo se le llama, pero si no mal recuerdo, esa versión de este final fue, se lo puso en el Dex, porque yo jugué en Xbox. Yo creo que era el final normal del de PlayStation, y salió ahí medio extraño que los desarrolladores como que le pusieran cosas a una consola y otras no, y en vez de, ok, ya te quedaste sin esa versión, pues no, ahora nada más tienes que ir como que desbloqueando cosas para encontrar dicho final, que es el original de otra consola. No, yo opino que está bien. El, precisamente, digo, creo que el ejemplo, el mejor ejemplo para juegos que tenían contenido dependiendo de la consola es Soul Calibur 2. Uh-huh. Que pues podía ser Heihachi, Spawn o Link, ¿no? Y es algo que sí le da como su identidad a ese juego dentro de la consola. Okay, igual no es una exclusiva, sin embargo, sí tiene como cosas exclusivas de esa consola. Entonces, si dices que el final de Xbox es diferente, pues yo opino que es un muy buen detalle. Sí, pero es que la verdad, hasta donde yo sé, el... A ver, ahí, ¿me escucho bien? Okay. Hasta donde... Lo que quería decir es que se me salieron las ideas así. Es que en el Xbox, el último final era el final original de PlayStation. No sé exactamente si en PlayStation también se hizo eso. Habría que checar, si, porque ya es que luego sacaron algunas versiones de Crater Hiss y todo eso, como con el Siren. Según yo, las versiones de Xbox están las definitivas. No recuerdo si el 1 Project Zero se lanzó a la par de PlayStation 2. No, desde, se tardó un año. Porque entonces el 2 salió primero en PlayStation 2, que es Crimson Butterfly, y después hubo la versión para Xbox, pero era Fatal Frame 2, Crimson Butterfly, de Director Scott. Entonces tenía muchas más cosas. Entonces, según yo, estaba la versión más completa eran las de Xbox original. Sí, pues por ahí mencionaba, ¿no? Que el del primer juego solo la de Xbox traía los cambios de ropa. Más los regionales. Que recuerdo que causó mucha controversia en su momento. Ah, neta, había trajes dependiendo de la región, ¿no? Ajá. Sí, era como su forma de hacerlos más locales, ¿no? Aun cuando es un juego súper japonés, ¿no? Digo, sí. Todo el terror, los edificios, los personajes, toda la historia funciona súper japonés. Bueno, es que mi Clantecutli dice, mi hermano tenía ese juego pirata en su PlayStation 2, cuando yo me compré mi PlayStation 2, jamás lo pude conseguir original, y como jamás lo he chipeado, no he podido jugarlo, y entonces sí, yo... Eso sí es cierto, era medio difícil de conseguir. No es que... era un juego, así que... Por ejemplo, tal vez en el DF sí era sencillo, porque yo me acuerdo que mi primo lo compró allá, pero yo creo que una vez dije, ok, lo voy a conseguir, porque él primero lo tuvo en el Play 2, luego que se compró el Xbox, lo tuvo para Xbox, y yo dije, ok, lo voy a conseguir yo para mi Xbox hace... Cabrón, sí, cuando el Xbox 360 salió, y el juego nunca lo he encontrado. Pero es que los juegos de terror, y más en esa época, eran como... underground, tampoco eran juegos que encontrabas en todas las tiendas, ¿no? Era al revés, tenías que como andar buscando y luego ni sabías qué juego estabas comprando, ¿no? Y era como, no, pues mira, la portada se ve que sí da miedo, ¿no? Y lo comprabas y a veces eran porquerías y otras eran muy buenos, ¿no? Como Fatal Frame, que la verdad Fatal Frame tiene una portada horrible, al menos el 1, ya después ya como que ya tienen más que ver con el juego. Es que este tipo de juego, por ejemplo, Fatal Frame, recordemos que Tecmo también no es una compañía que tenga mucha presencia en nuestro continente, ¿no? Lo tiene, pero con en ese tiempo Ninja Gaiden, y de hecho competía contra que en ese tiempo Fatal Frame, Ninja Gaiden, Splinter Cell, el Halo. En PlayStation pues tenía, PlayStation 2 tenía infinidad de juegos. Es por eso que muy muy difícilmente lo pueden conseguir. Pero ¿sabes cuál sí consigues así muy muy rápidamente? El 2 para Xbox, el original, el Crimson Butterfly Director Scott. Ese es muy sencillo de conseguir. De hecho, por ahí, no sé si luego en algunos blockbusters aún todavía lo tienen. Y en los bazares, vayan a bazares así al centro, como va Cosmo, la Friki Plaza. Sí, y sí, pues, sí, es muy fácil que lo encuentren. A lo mejor el 1 no tanto. Y ya del 3, pues no quiero ni hablar, pero el 2 y el 1 yo creo que son los más chidos. Y el 2 me parece todavía mejor juego que el 1. Bueno, es que el 2 ya... Sí, ¿no? Las fuentes clásicas para conseguir juegos retro. Sí. Es que el 2, a mi punto de vista, ya es un poco más americano. Ya tiene como que un toquecito ahí para que... Tío, no, y prefirieron hacer un poco así de... Vamos a ponerles cositas más para que no se sientan tan distintos con estos juegos. Ya el 3, como bien mencionas, ya es perder completamente... lo que viene siendo Fatal Frame. Ahí sí, no quiero ni hablar, que está muy feo el juego ya, de todas las cosas que le quisieron meter a la fuerza, que ese juego yo creo que es de toda la franquicia el que se siente más con calzador de querer nada más sacar un juego a lo tonto. Pues yo, a diferencia de ti, pienso que el 2 es mucho mejor juego, ya que las locaciones pues técnicamente son casi las mismas. Son también en lugares así como rurales, el feudo japonés, lo cual pues le da un ambiente ya muy muy loco. Andas en un bosque, de hecho estás entrando a una villa, y son dos hermanas, entonces tienes que buscar a tu hermana gemela, según recuerdo. Aunque se supone que son reencarnaciones, una onda así del 2, ya no me acuerdo muy bien porque sí lo jugué en mi Xbox 360. Oye, les recuerdo, el juego es el primer Xbox del original, pero el 360 podía correr ese juego, entonces... pues me di la tarea de buscarlo, acabarlo, y sí, es un juegazo. Y sí, también te prende porque vas así caminando igual, y en las tomas de la cámara que son muy cerradas, y cerradas me refiero a que son fijas, y los desarrolladores te espantan porque ellos quieren que te espantes. No pasa nada sin que ellos lo quieran. Entonces, cuando vas bajando la escalera, de repente se ve así como va pasando un mono caminando, y dices, ah, la madre, ¿no? Entonces, ajá, dime. Es que sí es algo que se ha perdido precisamente ahora con como el no, la cámara libre, ¿no? Y que el jugador tenga el control absoluto de la cámara. No deben hacer eso, porque nosotros como jugadores luego estás más concentrado en como, ah, mira, no, yo creo que es por acá, y das la vuelta y lo importante estaba del otro lado y estaba pasando y te lo perdiste. Yo tengo un ejemplo de eso perfectamente así para ilustrarlo. No sé si tú jugaste, creo que aquí todos jugamos Doom 3, ¿no? Sí. ¿Recuerdan que hay una parte ya cuando todo se empieza a ir al demonio, así casi casi al principio, donde vas así caminando tú con tu lámpara y todo, y de repente hay unas escenas así bien creepy, pero hay una escena en lo particular donde hay de repente el mono sale colgado así del techo? No sé si lo ubican. Sí, hay una parte entonces caminando y hay una así a través de una ventana, y un mono así se deja caer así colgado del cuello, ¿no? Entonces, me espanté en ese momento, ¿no? Que Doom es un juego de el espanto del closet, porque eso es el del ropero, sale así, ¡ah! ¡Ya, güey! Te espantas. Y de hecho, una vez se lo pusimos a un amigo que no era como muy profesional para jugar, no muy gamer, era así casualón. Y empezaba así, y empezó a jugar Doom, y dijo, güey, juega esta parte, está bien padre. Queríamos que se espantara con el muñeco ahí colgado, ¿no? Cuando salía. Pero pues da la casualidad que cuando llegas a esa parte, el güey empieza a apuntar así hacia el suelo, y empieza a caminar así, con la linterna hacia el suelo, ¿no? Y dice, güey, apunta para arriba, te has perdido toda la experiencia. Lo cual pues me lleva al punto de Cosmo, donde deberíamos de a veces dejar que ese tipo de juegos, con ese tipo de experiencias, sean rígidas, que no te den la libertad de estar escogiendo cómo mover tu cámara, porque sí pierdes mucha perspectiva de lo que los desarrolladores quieren que sientas. Y es algo que pues tuvo el primer Resident Evil, el primer Alone in the Dark, que bueno, Alone in the Dark, ¿no? Fue como los primeros juegos que realmente usaban bien este tipo de cámaras. Que igual hoy en día, si ves el primer Alone in the Dark, te mueres de la risa y no da absolutamente nada de miedo. pero en ese tiempo pues es con lo que podían pues darte esta sensación, ¿no? El no tener control sobre la cámara también te vuelve un espectador más que un protagonista. Oye, y ahí quería nada más meter un paréntesis de que mencionaron de cuán difícil era conseguir conseguir este juego. Que me acuerdo que en ese entonces el PlayStation 2 tenía un amigo que no sé cómo le hacía, tenía un chorro de contactos y todo eso, que se movía mar y cielo para encontrar juegos muy poco distribuidos como Xenosaga y Art Onelico, e incluso el Star Ocean, el tercero, y sí, o sea, era mucho de andar escarbando. Sí, no, y a la fecha es un juego, al menos el primero, sí, como ya dijimos, es un juego raro. Digo, igual no es un juego raro tipo, no sé, Metal Warriors imposible de conseguir. Sí, no es imposible y tampoco es carísimo, pero pues sí es un juego que requiere que le estés buscando, no sale tan rápido. Miren, como dato así, pueden irse al centro a buscarlo. En los bazares, de verdad, a veces váyanse a los tianguis. En los tianguis luego hay señores que sacan así sus chácharas y les juro que se encuentran joyas del Super, del 64, y baratas, lo padre, saben aparte qué te venden. Sí, les vale, ellos es como esto, 50. Sí, todos los sorprendidos 50, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un Earthbound, aquí no, si sí, tú encuentras un Super Turricane, un Contra, sí, desde Alien Wars. Dice, 50 por todo, dame 50, va, y te lo venden, y es una ganga. Y también, si son aquí de cerca del Estado de México, está el Bazar de Lomas Verdes, para que lo puedan a checar. También es así un lugar lleno de dealers de videojuegos, para que pues les pregunten. Venden también mucho juego viejo, entonces en una de esas se encuentran un Fatal Frame para PlayStation 2 o para 360, para Xbox original, por ahí, para que lo chequen. Y no sé si algo más tienen que añadir, si no vamos a ir pasando a las conclusiones. Hay nada más el comentario de mi tante Kutli que dice que, pero que no sean, ¿qué? De los que venden juegos, porque te los quieren vender. Ah, sí, también los que creen, sí, porque todo son revendedores. Perdón. No, que son revendedores a final de cuentas, o sea, como son gente que se dedica nada más a acumular los juegos para venderlos al precio pues, que se les dé la gana. Le tienes que regatear, le tienes que... O sea, también no te lo vas a comprar en 1,000 pesos, ¿verdad? Obviamente. Oye, pues, mal, es un juego viejo. Ya es un juego, también son juegos vintage, entonces... ¿Ve? Mientras más desesperado te veas, más caro te va a caer el golpe. No, es que también hay puestos en los que creen que nada más por ser retro ya vale un buen. Y es como, oye... Sí, obviamente no. Tienes como 30 cartuchos de Madden y quieres venderlos cada uno en 1,000 pesos. Tampoco, ¿no? Sí, no, aparte... Por ejemplo, yo que pregunté... De John Madden Football no es como que sea un tesoro, ¿eh? No, y por ejemplo, yo pregunté por el eliminador, el cable ese de alimentación del NES. Y me dijeron 300, y yo, sí, ajá. O sea, en ese caso sí, ¿sabes por qué? Porque ya no encuentras más de esas cosas. Dice mi Clantecutli, no, pero no vas a pagar 200 baros por un juego de PlayStation 2 u 800 por uno de PlayStation 1. Pues lamento decirte que hay juegos que pues ni modo, es lo que vale, ¿no? Porque son rarísimos de conseguir. Uh-huh. Así es esta colección de juegos. Estoy echando un clavado a... Por ejemplo, Lunar completo. Miren, encontré un Crimson Butterfly 2 de Fatal Frame en 300 pesitos. Un Fatal Frame para Xbox, para PlayStation 2 en 450, me parece un buen precio. Fatal Frame 1 y Fatal Frame 2 en 650. En Mercado Libre, ya ven, no está tan difícil encontrarlo. Hay uno ahí que dice que en 799, 500... O sea, es cuestión de que le busquen, hay muchos precios. Hay un Max Payne en 118 pesos, Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Para dice mi Clanticutli que en internet son gratis. Pues sí, pero si lo quieres coleccionar como tal, ajá, pues no puedes descargar el juego y descargar la caja y el disco y todo, ¿no? Sino, o bueno, pues, igual en discos se puede, pero en cartuchos no. pero se ve todo mal. Sí. No, y aparte no es lo mismo, ¿no? Como decir, no, y aparte, ya digo, ya depende de qué tanto te quieres meter en coleccionar. Así de, no, esto es de así del, no sé, el primer lote que salió, ¿no? O el segundo. Y entonces, como es del segundo lote, es todos estos tienen tal error. O to, ya es dependiendo de qué tanto te emperres en coleccionar. Ay, sí, también fue la portada de Fatal Frame. Sí, está horrible. Es así un güey con la cabeza así volteada y sí, y calabazos. Cuatro monos ahí, ahí, calaveras ahí. Parece película italiana de clasificación de... ¡Qué horror! Creo que sí, pero... ya el 2 ya mejora mucho. Sí, pero bueno, vamos a pasar al... a las conclusiones. Omar, no sé por qué demonios se cayó. Dijo que iba a checar su micrófono, pero no ha vuelto. Sí. Entonces vamos a empezar con Sorcerer. Pues a final de cuentas, Fatal Frame creo que es el de los juegos de ese género, creo que es de los que te da una mejor experiencia tanto narrativa como en juego. O sea, es una experiencia completa y es como que sientes más que estás metido más en una película o en una historia de terror. Entonces es más que nada por lo que vale este juego. Y pues resulta tanto interesante la historia como divertido el juego. O sea, está bien integrado todo. Entonces es de esos clásicos que de veras deben de tener, y sobre todo para esta temporada creo que es de las mejores experiencias para andarte asustando. Oh, sí. Omar, ahorita que estás. Ahora sí. Conclusión. Conclusión, pues Fatal Frame a mi gusto es, junto con Silent Hill y Siren, los tres mejores juegos de ese momento en cuanto al survival horror. La verdad lo recomiendo muy ampliamente. Busquen un poco, yo creo que sí, actualmente ya será un poco más fácil conseguirlo porque tal vez si no lo encuentran en México, pues Amazon, eBay, algunos otros lados. Aparte, estuve checando y lo que es Fatal Frame 1 y 2, es, como bien lo dijo Paco, sí corren actualmente en el Xbox 360, así que no hay problema en que, es que no tengo el Xbox original o cosas así. No sé si los de PlayStation, pero con en cuanto al Xbox, sí pueden. Y pues al final, como mencionábamos hace rato, los juegos de Xbox son los que tienen pues todo el contenido que se lanzó al final, son como que las ediciones ya completas. Es un juegazo, es una película de terror, neta que si son fans de Hidden Akara, si son fans de las películas como Cairo, como como las mismas de Pulse y las demás, y de estos pues, grandes luminares del cine de terror japonés, deberían de verlo. Es una obra muy buena de las tierras niponas. Y pues alternativa mucho porque, como mencioné, los fantasmas aquí sí son parte de los personajes, no son cosas muy genéricas. Oh, sí, es lo... Digo, también otro juego que igual no es de terror, pero me salta... al recuerdo también diciendo así como, no, todos los personajes, todos los fantasmas son importantes, que igual no todos, pero Luigi's Mansion, que también no sé cuál salió antes, Luigi's Mansion o Fatal Frame. Si salió Luigi's Mansion después, estoy seguro que está bastante inspirado en eso, el de okay, es una familia fantasma y todos tienen algo, ¿no? O sea, no están nomás ahí porque sí. ¿Qué Luigi's Mansion si tiene su fantasma random? Paco. Pues Luigi's Mansion, perdón, Fatal Frame es... De hecho, cuando estaba viendo Fatal Frame y todo eso lo jugué, ya después ahorita estoy viendo algunos videos en este preciso momento, pensé, ¿por qué no se llevaron a Luigi a esa mansión, no? Hubiera sido más fácil su aventura. De hecho, salió en el mismo año, 2001. Ah, no, entonces no. No, este es el 2002, ¿no? No, Fatal Frame original para PlayStation. Fatal Frame es el 2001. Ah, diciembre. No, sí. Fatal Frame salió... Sí, salió en diciembre, Fatal Frame para PlayStation. Mientras que Luigi salió creo que en septiembre. Entonces, en septiembre. Entonces Fatal Frame le compré a Luigi's Mansion. Ya ven, todo le copian a Nintendo. Nah, no es cierto. Pues Nada, yo creo que el juego no brilla mucho por su historia, no brilla mucho por sus personajes porque no son entrañables. Yo creo que el juego brilla en sí mismo por su gameplay, por su la forma de llevarte sobre rieles sin que parezca que lo estás haciendo igual así. De hecho, como mencionaban, cada fantasma tiene un nombre, cada fantasma es un personaje. Entonces, si te das el tiempo de conocer a todos o buscar a todos, de hecho hay algunos que luego se te van, básicamente. Yo creo que es un gran juego de terror para estas fechas. Como ya les dije, no es muy difícil ya de conseguir. El 360 lo corre, ya lo dijo más. Entonces, si tienen el chance, y tienen también un PlayStation 3 de la primera versión que parecía como un asador, ese también corre el juego de PlayStation 2 y PlayStation 1, ya que trae un PlayStation 1 y un PlayStation 2 adentro. Pero Fatal Frame es esos survivors que vale la pena, porque ya son clásicos ya. Ya no hay forma de que se les quite ese título de clásico. En lo que está Silent Hill, Resident, los primeros, ya son clásicos. Ya no, nada en la industria del juego verá. Nada ni nadie en la industria los va a poder hacer de la misma forma en que se hicieron. Ya hemos evolucionado en la forma en que sentimos el terror. Y de hecho, ya los juegos de terror a veces ya, pues, ay, esto ya es una burla, ¿no? Ahí está Resident Evil 6 y bla. Pero, no, más bien ahí debe decir que las series que eran de terror ya son una burla. Sí. Son de acción, ajá. Ajá, porque... Y los que son de terror, nada más te dan... No, no son. Hay juegos en la nueva onda de juegos de terror, por ejemplo, Amnesia o ahora el de Alien, que acaba de salir. Uh-huh. Que realmente recuperan el hecho de tirar al demonio los jumpscares y realmente enfocarse más en la atmósfera y que temas... El simple hecho de caminar en un pasillo sea tenebroso. También P.T. tiene esto. Y como les digo, el simple hecho de que el caminar en un pasillo es tenebroso, no tanto por el miedo de que te vaya a asaltar algo, sino porque este lugar ya es tenebroso, ¿no? En sí es... ¿Creen que el nuevo juego de Shinji Mikami logre transmitir eso? Mira, te lo voy a decir. El juego de Devil Within, a diferencia de P.T., es que si bien da miedo y todo, pero muestra cosas que ya hemos visto. Al final Mikami está volviendo a tomar cosas del primer Resident Evil, toma muchas cosas como lo que es un poquito la falla del gameplay a propósito que tienen los Silent Hill para no darte ese de total libertad, pero trae cosas que pues ya hemos visto, trae mucho lo que es el monstruo final que nada más se aparece y lo puedes eliminar un rato y tienes que correr porque el rato va a volver a aparecer, cosas ahí, mientras que Pity... Bueno, pero Silent al final del día no lo culpas. ¿Por qué? Porque es su juego, Resident Evil es su juego, entonces sí. tiene que basarse en eso. Es un juego bueno, a mi punto es un juego bueno porque puede probar la pequeña demo que Bethesda nos envió, pero es un juego bueno que huele o se siente como un juego clásico ya. O sea, como si estuvieras jugando los Residents anteriores, pues, no es como si estoy jugando algo nuevo. Por no ejemplo, Alien Isolation, Amnesia, ¿cómo se llama Cosmo, el del oso, en el que tienes que vigilar cámaras? El hombre oso puerco. No, ese que dijo Cosmo, son juegos que ya se van más al, ¿sabes qué? Al demonio los personajes. Ahora va a ser la ambientación y tú solito te vas con tu cerebro y tu imaginación asustar, nosotros nada más te ponemos las cosas. Bueno, pues ahí está la recomendación. Bueno, pero chequenlo. Ya ahora sí, bueno, ahora sí vamos a pasar al segundo juego de la noche. Ya saben, gente, con la música tienen que adivinar. Si nos están escuchando grabado, también intentan adivinar de qué juego es. Y pues echas el segundo corte. no, M. Medina decía que era Shadowgate. No, es un juego que se llama Harvester para la PC. Es un point and click de terror, que salió allá en el 96. Digo, hoy en día lo pueden, ya saben, comprar en Google Games. Es un point and click que, híjole, más que por la historia o lo gore o todo, como que el estilo visual realmente ya es terrorífico, porque usa fotos digitalizadas de gente real, ¿no? O sea, no algo, imagínense como un Mortal Kombat, pero es point and click, ¿no? Y en las escenas de muerte, los mismos, o sea, son efectos especiales sobre los actores. Entonces no es tanto como, no, o sea, incluso Mortal Kombat, ¿no? Que ya nada más era como que recordaban las fotos y entonces así despedazaban a los monos. No, sino aquí sí es como, okay, vamos a grabar esta escena y así la digitalizamos y la pasamos al juego. Entonces las escenas son realmente gore, ¿no? Porque son, pues obviamente, los actores ahí, siendo decapitados o cosas así. Y antes que nada, se me olvidó, Omar, ¿vas a continuar con este juego o te despides por el Fatal Frame? No, pues yo aquí sigo, estoy checando este juego. Y bueno, lo que te voy a mencionar de Harvester es que, por lo que estoy leyendo ahorita y viendo las fotos, es como que lo que en realidad debió de ser la película Saw, el juego del miedo aquí conocido, porque es mucho de esta onda del conocido Boyer Gore, como le dicen. Y si, pues nada más con las imágenes que estoy viendo, así ya está medio traumante el juego. Sí, no, sí, es bastante, bastante gráfico el juego. Pero bueno, la historia cuenta, el juego cuenta la historia de Steve, que Steve de repente despierta con amnesia, no se acuerda absolutamente nada, y está en un pueblo llamado Harvest. Y así, a toda la gente que le dice así como, oye, tengo amnesia, no recuerdo nada, toda la gente es como, ah, qué bromista, y lo tachan de loco. Y todos es como de, no, si tienes dudas, en el pueblo de, digo, en el edificio, así, el de la orden, ¿no? Que bueno, la orden del Harvest Moon, ahí, para los que les gusta ese juego. Y todo apunta a que vayan a ese lugar, ¿no? Pero para entrar tiene que Steve ir haciendo cosas como, digo, desde vandalismo hasta quemar cosas, hasta pues poner trampas prácticamente letales y cosas así, que sí es como, oye, ¿qué demonios está mal con este pueblo, no? No sé, ustedes qué. Y más que nada, este juego es famoso por algunas de las muertes de los personajes, incluyendo el protagonista, porque como dijiste, es una violencia muy gráfica, ya que pues está todo representado con actores, entonces se como que causa más impresión, a pesar de que pues las gráficas ya para esta época sí se ven un poco pasadas de, así que ya muy muy anacrónicas. Y además de que algo que tiene interesante este juego y la historia es que el juego de Harvest, digo, el juego del pueblo de Harvest, es una versión retorcida, muy retorcida de un pueblo de Estados Unidos, un clásico pueblo de Estados Unidos de los 60s, porque ahí también la gente pues tiene sus detalles bastante raros, bastante enfermos. Como el que se supone es el hermanito del protagonista, que está obsesionado con ver la televisión y ver un programa que es bastante violento y que de hecho reacciona de forma un tanto enferma si le quitan la televisión, o otro niño que en vez de entregar periódico lo recoge y si no le cumple se pone loco también, o la mamá que constantemente está cocinando galletas y tirándolas, según las galletas para una venta de caridad que van a hacer, y todos así tienen sus detalles locos, retorcidos, donde si les das una respuesta que no les guste o reaccionas de una forma que vaya en contra de lo que esperan de ti, se ponen locos y las consecuencias son bastante extremas. De hecho, uno de los personajes que más ahí me impresiona o que más como que más me tenía tenso a la hora de relacionarme con él era el militar, porque es un... En primer lugar, el personaje, desde que lo ves, te quedas, no manches, ¿qué onda con ese tipo? Porque es un tipo vestido en, pues, uniforme militar, pero tiene el detalle de que le falta la parte inferior del cuerpo, y así es como está vigilando una base militar, que resulta que en esa base militar tiene misiles nucleares, y él tiene el botón para lanzarlos. Entonces, como que todo ese detalle te pone tenso, y ese tipo es el que más se pone al tiro si no respondes como él espera. Entonces, todo el ambiente de juego está muy raro, muy loco. Todos tienen sus manías, tienden a muchas veces a ser muy, muy violentos o a ser unos depravados sexuales, porque también tiene mucha temática de un poco de temática de depravación sexual. Gráficamente no muestra mucho, pero te a la hora de la conversación no te tiene que mostrar, sí, para que tú asumas cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, las conversaciones se ponen muy muy enfermas de repente. Algunos comentarios de varios personajes y como que te quedas, ¿qué les pasa a estos tipos? Sí, no, desde el principio es como algo mal hay en este lugar. Es que al final volvemos a lo mismo. El que te pongan en implícito las cosas es algo que te va a dar más miedo que en realidad te lo muestren. Que te lo muestren sí te va a choquear, pero un rato. Mientras que te digan, pasa algo, te sugieran que está pasando algo, cuando le mencionan en cuanto a los fetiches, en cuanto a que algo está mal ahí, pues te va a mantener en ese constante estado que tú dices, que te estás sugestionando a ti mismo, que estás diciendo algo debe de pasar en este momento, y estás siempre alerta, y en esa misma tú te estás poniendo en un nivel de terror mayor. Así es. No, bueno, es que es, digo, creo que lo hablamos en el primer programa, la diferencia entre terror y horror, que terror es a lo conocido, ¿no? Por ejemplo, un león, a que te atropellen, a, no sé, a caerte de un lugar muy alto donde sabes qué va a pasar, ¿no? Y el horror es el que tú solito con tu mente alimentas, ¿no? Y lo haces más grande. Y como dices, ¿no? Precisamente el no dar toda la información, dejas a que la mente del jugador o del espectador alimente ese hueco, ¿no? Y lo llene de los miedos que cada uno tiene. Entonces se vuelve obviamente un juego bastante, bastante más tenebroso. Paco, faltas tú. Pues el estilo visual es, no sé, ¿saben qué? Tengo como una fascinación con ese tipo de historias donde estás como en un pueblo olvidado en algún lugar de Estados Unidos. Me viene mucho a la mente películas o series como La Dimensión Desconocida. Hay una onda así, de ese estilo, de los 60s. Y un tipo que llega a un pueblo y está abandonada y es un experimento. Y aquí es más o menos va por ese lado. Por eso Steve tiene apnesia. De hecho, conoce otra persona que se llama Stephanie, también maneja la apnesia. Pero todo esto, al final, te dicen el porqué de esa apnesia. No sé si les deba decir, pero no creo, ¿verdad? No, porque sí, este spoiler sí realmente está brutal. Sí, sí te... Sí, es que sí te tronaría el juego si te lo dijera. Pero bueno, ese tipo de, digo, de como de la ciudad, digo, olvidada, donde no pasa nada según, y al final resulta que hay estas sectas, porque hay una secta. Eso no es spoiler. Sí, el Order of Harvest Moon. Sí, no, eso no es spoiler. Eso me gusta mucho. De hecho, si quieren algo parecido, lean... ¿cómo se llama? ¿Under the Dome? No, el... ¿Sí, no? No, es que muchos libros de King tienen eso. Maneja ese tipo de ambición. Bueno, ya en el juego, sí lo dijo muy bien Cosmo, utilizan el estilo como de Mortal Kombat, Realmente aquí sí ves las caras de los personajes, todo tranquilo. De hecho, se viste muy normal, parece que es un pueblo normal. El fondo, los escenarios, Cosmo, la vez que también me dan miedo, porque son escenarios bien planos, que, o sea, dices, ay, se ve bien chafo, pero sí te dan miedo, porque son como... Bueno, hay una parte donde entras como una carnicería, o hay un lugar donde están cuerpos, y dices, ay, o sea, sí se ve macabro el asunto, porque te da otro tipo de estilo, otro tipo de arte, entonces... Sí, exacto, se ven más macabros porque como chocan con el... Con la realidad virtual, chocan con la realidad y la no realidad del juego. Es como, ay, güey, sí te saca de onda. Y de hecho, es el point and click, tienes que andar leyendo mucho para entender la historia. Y obviamente, pues, hay puzzles. Los puzzles también no son nada difíciles, son muy sencillos, de hecho. Te van dando, ya saben, sus típicos artefactos de, ay, pues tengo un tubo, ¿dónde va el tubo? Ya lo vas buscando, ¿no? Si no estás familiarizado, pues te va a costar un poquito de trabajo. Y un detallazo que tiene, que pues obviamente no muchos otros point and clicks no lo tienen, es el... tanto tu personaje como los demás, los NPCs, tienen como una cantidad de vida definida. Y bueno, obviamente tú puedes morir, pero también puedes hacer que mueran o matar a los NPCs, que te puede llevar la historia por otro lado, ¿no? Obviamente esto afecta. Uh-huh. Y cada personaje tiene una personalidad propia, ¿no? Entonces, sí. De repente conoces a uno que sabes por qué es así, ¿no? Y capaz es a otro que es totalmente distinto. Eso sí es muy, muy chido y también te da más terror por saber qué es lo que te está... qué es lo que está pasando en todo ese pueblo. Poco a poco lo vas a ir investigando. Y pues nada, yo creo que es un gran exponente del género. Y Harvester tiene una portada muy bonita. De hecho, ya vi la portada ahorita. Sí. Hace un ratito. Y está muy chida la portada. Nada que ver con el juego totalmente, pero también tiene vestigios de lo que iba a ser el Sega CD, o el 32X, no recuerdo, donde también ya hay como videíos y se ven muy parecidos, muy similares a lo que quería hacer Sega en ese entonces. Obviamente aquí se ven mucho mejor, o era de PC, pero también esos cinemas también se ven muy creepy, se ven muy muy raros, muy, no sé, algo me causó en la cabeza que no me dejaba. Pero sí, lo tienen que checar ustedes, porque sí es algo que no les puedo explicar yo con palabras. También como que te retrata ese cine de horror de bajo presupuesto, así como que tiene también esa estética, es lo que como que su estilo visual del juego también coincidentemente tiene esa misma estética. Entre eso y que también muchas veces las tomas con los actores no coincide al ángulo con el fondo, entonces no sé, realmente es una estética muy muy tenebrosa que, como dice Paco, tienen que verlo por ustedes mismos. No hay forma fácil de explicarlo, porque son tantos detalles lo que lo hacen tenebroso, que sí es como es digno de todo un estudio, ¿no? De, a ver, ponlo y vamos. Es que, mira, si tratando de explicarlo un poco, yo diría que a comparación de lo que fue el juego anterior que hablamos, en este, y bien lo menciona Sorcerer muy acertadamente, es una película de clase B, es un terror clase B con su poco presupuesto, que al final esa es la magia de esas películas. Su poco presupuesto le da un push mayor a ese horror que va causando, a esos pequeños problemas como psicológicos que se pueden dar. Pero ahí tengo una pregunta, cosa porque sí tengo una duda. Este juego no tiene nada que ver con lo que es The Seven Guest y la secuela que fue, bueno, entre teorías, de The Eleventh Hour. Creo que es del mismo desarrollador, pero... Porque, por ejemplo, yo probé The Eleventh Hour ya hace mucho, y sí tiene muy muy parecidos en cuanto a lo que es la secta y cosas por ese estilo, incluso en el arte. Sí, de hecho es, ajá, es por puede lo que... Puede ser parecido, pero yo creo que no le va a pegar a Harvester en el arte. De hecho, hasta hay una toma donde estás en la última cena. Wow. Nada más para que te cheques eso. Pues al menos de Seven Guest y The Eleventh Hour sí son del mismo, pero no, Harvester no tiene nada que ver. Sí, y de hecho, digo, hay una toma en Harvester donde parece que estás en la última escena o en el cuadro de la última escena. Y es que ese es el punto, que cada escenario en el que estás parece que es un cuadro. No sé si me puedo dar a entender. Es un cuadro que alguien pintó y nada más te sobreponen a ti encima de él, lo cual pues está bien macabro y tenebroso, la verdad, porque una cosa, digamos que tu personaje no tiene que ver con ese entorno. Es como les digo, es como la dimensión desconocida, pero en videojuego. También algo que está bien chistoso es que el personaje, el Steve, se supone tiene que como 16 años y el actor tiene 20 y tantos. No, se ve bien ruco. Sí. Pero, la neta, un juego que me deja matar a un payaso, pistolazos, vale la pena. La neta. Porque, además, hay que mencionar que este juego se divide, como que la historia se divide en dos partes. La primera, que es conocer el pueblo, interactuar con la gente y todo eso, para poderte unir a la orden religiosa que es la que controla todo el pueblo. Y la segunda parte ya es cuando ya te integras o ya puedes entrar al edificio de la orden, y donde conoces muchos de los secretos y donde se pone todavía más retorcido todo el asunto, porque entras a cada escenario y te topas con cada personaje que muchos de ellos van a ser van a representar un peligro de muerte para el protagonista. Entonces, al principio es lo creepy está en interactuar con la gente del pueblo, en ver sus reacciones, en conocer todos sus demonios que traen detrás todos los personajes. Por ejemplo, la mujer que es una fanática de las avispas, el tipo que caza alienígenas, el militar que ya mencioné que está que él solito vigila una base militar con misiles nucleares, y las familias que son tanto raras, los policías corruptos y uno de ellos incluso depravado, y ya después lo que es ya dentro de la orden, pues conoces a todo tipo de personajes, además de que te van a meter en misiones ya que son más de andar, de ponerte más violento y donde se pone el juego ya más sangriento, donde ya ves muertes a por mayor y bastante gráficas. Sí. Pero bueno, vamos pasando a las conclusiones. Vamos a empezar con Omar. Pues muchas gracias que nos hayan escuchado. La verdad es estos dos juegos muy distintos en su haber. Yo creo que ambos muy fáciles de encontrar actualmente. Pero más que nada este juego. Pero sí, es que quería decirlo. Pero de este juego yo creo que si no son tan afines a la cultura japonesa deberían probarlo, porque si son fans del terror tienen que ser fans del cine de clase B. Roger Corman, por ejemplo, que es el maestro de este cine y ha hecho un sinfín de películas de terror muy buenas. Entonces yo creo que tendrían que probar esto junto con I Have No Mouth But I Must Scream, creo que se llama. Fue el que hablamos la pasada, la cual llevan este género. Y pues si no son así como que de entrar al terror japonés, deberían probar esto. Y aquí yo creo que Cosmo prepararon bien este programa, tanto tú como Sofía y Paco, para que pues haya de todo, ¿no? Si tú quieres cine B y terror más americano, pues juega The Harvester. Paco, pues yo sí considero que deberían de probar los dos. Los dos son para que pasen bien el rato. En lo particular, yo recomendaría mucho que jugaran más Harvester, por el hecho de las referencias que le decimos gráficas. Bueno, el arte que maneja es algo que se ha visto muchas veces, pero nunca aplicado de tal forma. Las muertes, los cinemas, los personajes, los diálogos, las características, las personalidades sí son únicas. Entonces yo les recomiendo mucho Harvester. Además yo creo que cualquier compu lo puede correr, ¿no? Pues no, ya a estas alturas. Sí, ay, es un juego de 1996. Sí, igual y ya hasta ni lo corre porque está re feo y re viejo, ¿no? Pero yo creo que en lo particular yo les recomendaría más jugar Harvester. el Fatal Frame, de verdad que después a lo mejor le hacen una compilación o algo así, y hacenle por ahí en HD y ya lo puedes jugar, ¿no? Y sí está impactante, sí da miedo, pero Harvester tiene un feeling que ningún otro juego que yo conozco o conocía me dio hasta el momento. Entonces, mi recomendación es que vayan por Harvester. Les agradezco mucho que se hayan escuchado el primer programa de la semana. Ya saben, el flashback. Ya vamos en el 111. Esto está muy chido. Si no, entonces, si no me equivoco. Sí. Ah, perfecto. Y pues nada, pues que tengan buena noche. Que mañana tengan un excelente día. Nos pueden seguir en Twitter como @otro_nivel. Ahí para que lean mis excentricidades, que no son nada excéntricas. Pero pues nada, pues eso sería todo y descansen. Y Sorcer. Bueno, conclusiones del juego. De que este juego Harvester tiene su propio estilo muy imitando del cine de bajo presupuesto de norteamericano, y donde todo lo que podría verse normal o de forma realista, debido a esa estética un tanto fuera de lugar, que no encaja, que se ve todo raro, todo, sí, que algo, sientes que algo no está bien, es lo que vale de este juego. Y obviamente la violencia gráfica que va a ser algo que solo en juegos de PC vas a estar viendo, y este es un ejemplo de cómo nada más en juegos de PC vas a encontrar este tipo de juegos de terror. Oh, sí, la PC siempre ha sido como la plataforma para jugar madura, ¿no? Como que siempre ha tenido tendencias a cosas o más valientes o temas más adultos, más serios. Es que al final no hay quien les ponga ahí un pero tan alto. Sí, exacto, y como aparte ahí sí es así mucho más libre el código y todo, pues no, y no hay cualquier hijo del vecino que le sepa programar puede hacer su juego, pues es por eso también hay juegos más violentos. Pues nada, vamos ahora sí a pasar a las despedidas, y vamos a despedirnos en el orden al revés, así que Sorcer. Pues gracias por acompañarnos ya en este segundo programa de este mes de juegos de terror. Dos juegos que contrastantes y que para dos gustos diferentes de estilo de historias y de juegos de terror. Entonces hay para todos, ambos muy divertidos por sus propias características. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas partes, bueno, en todas las redes sociales como Sorcer Z, excepto en YouTube, que me encuentra como Sorcer ZZ, donde últimamente, bueno, más bien desde hace tiempo, pero más actualmente he subido más videos de anime. Y pues agradeciéndoles a que nos acompañaron en vivo, a los del chat, a los de Mixler, que ahora hubo mucha gente en Mixler, y a los que nos dejan de vez en cuando sus comentarios en Twitter, y los que nos escuchan ya pues en programa ya grabado, ya diferido, que nos descargan por iVoox, por iTunes y por Google Play, y gracias, y ya saben la recomendación, que nos dejen sus sugerencias, comentarios, críticas, todo eso pues ahí en nuestra página en reset.com, en el apartado de podcast. Ahí estamos siempre al pendiente de cualquier comentario, como los de este Dark Sephiroth, que siempre ahí nos deja sus comentarios de cuando nos está checando. Así es, gracias por comentar. Comenten, eso es algo que nos ayuda mucho a mejorar, ¿no? Paco. Pues, escuchen la barra de programas de Reset. ¿Quieren jugar un juego de terror? Agarren su Super Nintendo, saquen Bubsy 2 y teman juego terrorista, y teman, y teman, porque ese juego sí apesta, así horrible, y sí da miedo jugarlo. Nada, también si sí pueden sacar su Super y jugar Zombies Save My Neighbors como recomendación, pues adelante. Y pues ya les había dicho, mi Twitter, síganos en Reset, las noticias, Cosmo ya va a subir su 2P-Up de Smash, espero, si no es que ya está, ¿ya lo subiste? ¿Cuál 2P-Up de Smash? ¿No ibas a sacar uno? Si tuviera una capturadora de 3DS... A ver, claro, vamos a vamos a el celular ahí. Kickstarter para Cosmo. Para una capturadora. Ay, y sería un Kickstarter no tan complejo porque... Ay, como de mil pesitos. Son... ¿Cuánto cuestan? No, sí son... Cuesta... Casi lo mismo que un 3DS, ¿no? No, cuestan más. Son como 400, no. $500. Ponle como... ¡Ah, la madre! Son como 6,000 pesos porque en sí es un 3DS nuevo... Más el, la modificación, más la capturadora. Sí, por eso. ¿Qué le vas a regalar a la gente que acá? Bendiciones y qué más. No sé, por eso sería la bronca de hacer el Kickstarter. Ah, bueno, ya veremos qué les estampitas que tiene. Podemos dar un mechón de tu cabello, un mechón de tu barba, güey. Una foto con 9. No, el que done completo y se pase obtiene a 9 por un día. Sí, eso. Ah. Bueno, y que Cosmo le vaya a bendecir su casa y su carro, si quiere más. Sí. Ahí está el paquete completo de Kickstarter. Y pues nada, como ya les dije, que tengan buen martes, descansen. Nos escuchamos la siguiente semana. No sé qué juego sea, espero que no sea Bobsy, como dije. No. Omar. Sí, no, Bobsy no, Bobsy nunca. Sí. Al menos el primero igual mencionar que hubo un segundo y ya, hasta ahí llega. Sí, no sabía, en serio, fue la de eso, wow. Pues sí, gracias por habernos escuchado, espero escucharlos el próximo, de este miércoles al otro ahí en Rounge. No se esperan 9 bits, que ahora sí vamos a hablar de terror, no exactamente de videojuegos, pero va a haber ahí algo de terror. Y pues siguen escuchando todo lo que es Reset y el Flashback. Así es. Y... Ah, y yo, ¿verdad? Yo soy Cosmo, Cosmo0300, con K, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Y recordarles que nos pueden seguir. Ah, bueno, los invito a buscarme en mi canal de YouTube, que es CosmoBGTV o Cosmo0300, también sale así. Y justamente hoy subí el video en el cual jugamos este Fatal Frame. Entonces, si no lo conocían, pues vayan a darle una checada y pueden vernos ahí precisamente experimentando Fatal Frame. Y bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @resetmx, facebook.com/reset.tv, el canal de YouTube, que también es resetmx, y que vayan y escuchen al Desucast, al Retrocast, y ya. Nos escuchamos el próximo lunes. Despedidas de la gente que nos acompañó, está Crush, está Dios Dinero que llegó al final, está Yenmig, está Mictlante Cutli, en MixLR sigue Andy Mig, Eloy ya no está y sigue M. Medina. Y bueno, si ves, ya no sé qué. El próximo lunes acompáñanos para hablar de Resident Evil 3. Y con eso terminaríamos al menos la trilogía original, porque ya hablamos del 1, del 2 y ya por fin vamos a hablar del 3. Y pues obviamente el juego sorpresa, ¿verdad? Que no les puedo decir cuál. Y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.